la vida va pasando, que muchas cosas no sé comprender. La vida se la pasa enseñando y nunca tratamos de aprender. Es el sentir que desde cuando se fue acabando y nada queda de él. Sé que mi dolor ya está pasando y ahora me tengo que alegrar. La vida me está preparando para otra historia comenzar. No hay tristeza o desengaño que con los años no logremos sanar. ¡Pues allá! Quiso acabar con mi vida ese inmenso pesar. Quiso acabar con mi vida y no lo pudo lograr. Quiso acabar con mi vida porque si quererte fue mi mal. Quiso acabar con mi vida porque si quererte fue mi mal. Sé que mi dolor ya está pasando y ahora me tengo que alegrar. La vida me está preparando para otra historia comenzar. No hay tristeza o desengaño que con los años no logremos sanar. Quiso acabar con mi vida ese inmenso pesar. Quiso acabar con mi vida y no lo pudo lograr. Quiso acabar con mi vida porque